así te diré. Tú serás para mí porque siempre yo te querré. Porque en ti encontré el amor que yo siempre anhelé. Vamos, señora Victoria Macoyuco de Lozano. Siempre yo te quiero.